todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Y otro día más estamos en el 107.5 de Radio Vallecas con los cuatro elementos dividido por dos. ¿Qué te pasa en la boca, Jorge Barrachina? ¿Qué te sucede? No sé, ya estoy tratando de encontrar mi voz. ¿Sabes? Estoy intentando que me suene. ¿No te gusta la tuya? No, la verdad es que no. No te habitúas, ¿verdad? No, es que esto es lo que decíamos el otro día, el vídeo de las comuniones continuo ahí en la cabeza. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Afrontamos el undécimo programa de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas y en esta ocasión estamos los dos solitos. Nos falta, bueno, los dos solitos. A ver, estamos todos, pero solamente estamos dos en el estudio. Jorge Barrachina y quien nos habla, Marcos Blanco. Filippo Casu no ha podido venir, el hombre tenía cosas muy importantes que hacer. Vidas privadas. Vidas privadas. Cosas muy importantes, ¿eh? Somos conscientes de ello, ¿eh? Si le hemos dado el aprobado, le hemos dicho, venga. Como el cole, justificante. Y luego hablaremos con Jesús Villacorta, que está por ahí, y nada, aquí estamos. Hoy tenemos un programa muy telefónico. Muy telefónico, con lluvias. Con lluvia, exacto, porque tenemos ciertos problemillas con la línea telefónica y no se escucha como nos gustaría. Pero bueno, pero al fin y al cabo vamos a comunicarnos con la gente, ¿verdad? Si quieres podemos hacer aquí una colecta para comprar hilo de pescar. ¿Una colecta? Colecta. Una colecta, vale. Una colecta para... Claro, compramos hilo de pescar ahí varios kilómetros... Y ponemos dos vasos de plástico y a lo mejor conseguimos que suene. Es una opción. Bueno, queridos, vamos a empezar con una... Hoy tenemos dos entrevistas. Vamos a entrevistar a Jesús Rodríguez Lenin, un periodista musical de larga trayectoria en este país, sobre todo en los madriles. Después vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Jesús Villacorta. Sí. Sí, sí. Un país en la esquena, Navarra. Navarra. Posteriormente, Jorge Barrachina... ¿Tiene algo que decir? Yo tengo algo que decir. Segunda edición de Indianápolis. ¡Indianápolis! Y para acabar, vamos a hablar con una amiga del programa, una ilustre periodista de Radio Nacional, Patricia Costa. Galardonada. Galardonada con el premio Carmen Góez de Periodismo en la modalidad radiofónica. Entonces vamos a felicitarla, y vamos a preguntarle por un poco por las músicas que utiliza para los reportajes radiofónicos, la importancia de las músicas, y escucharemos alguna música interesante. Es bastante importante el tema de acompañar con una buena música un buen documental. Es bastante importante y, de hecho, vamos a ambientar, hay que inventarlo todo, vamos a ambientar la participación de nuestro primer invitado. Jorge, ¿te parece? Me parece. Navegando al interior de mi cabeza, he perdido un remo y no encuentro el timón. No sé si esperarte fuera, la lluvia nos mojará y se apagará la hoguera. Vuelo hacia el interior de mi cabeza. He perdido una ala y no tengo motor. Si tú estarás o se acabó tu paciencia, la lluvia regresará. Bueno, Jorge, te voy a contar un cuento. A ver, cuéntame. El cuento es el siguiente. Ayer fui a hacer un reportaje muy bonito para mi trabajo, para Gente Digital. GenteDigital.es, vamos a hacer promoción, ¿no? Fui a hacer un reportaje muy curioso. Resulta que ha salido hace cierto tiempo una revista del corazón para gente como tú y como yo. ¿Tú puedes salir en una revista del corazón? Sí, sí, sí. Sí. Se llama El Hello. Entonces, fui a hacer esa entrevista y conocí al director de la revista, que se llama Jesús Rodríguez Lenin, y que es un periodista musical de mucho cuidado, de muchos años. Entonces le dije, oye, como yo siempre aprovecho las cosas, le dije, Jesús, ¿qué te parece si charlamos un ratito en Radio Vallecas, a los cuatro elementos? Y Jesús, como está para todo, pues dijo, venga, vale.

Qué temazo, ¿eh? Todo un clasicazo ahí. Come Together, uno de los temazos incluidos en el Abbey Road de los Beatles. Abbey Road, joder, ¿eh? ¿Cómo se nota el opening aquí? Bueno, ¿qué te ha parecido este señor llamado Jesús Rodríguez Lenin? Pues me parece un tío acojonante, ¿eh? O sea, es que es increíble, vuelvo a repetirme, que es que tiene una memoria. Yo tengo mucho menos bagaje escuchando música y muchas veces me cuesta recordar todos los artistas y esto. Y es que él, de cada detalle, vamos, te puede sacar ahí, pero mil cosas. Es acojonante. Los cuatro elementos en Radio Vallecas. ¿A qué estás esperando? Mándanos un mail, L4 con número, elementos@gmail.com. Pídenos una canción, la dedicas, nos cuentas qué música te gusta, cuál no, canciones, discos, grupos, anécdotas, conciertos. Todos los mails serán recibidos con todo el cariño del mundo. Recuerda, L4 con número, elementos@gmail.com. Escríbenos. Pues bueno, Jesús me parece que nos va a deleitar con nuevos sonidos de Navarra, ¿no? Bueno, nuevos o de toda la vida. Entonces vamos a ver qué nos cuenta, porque yo la verdad es que referencia de algún grupo de Navarra no tengo, ¿eh? O sea, que estoy ahí expectante a ver qué nos cuenta Jesusito. ¡Hola! ¡Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Vamos. Bueno, pues aquí estamos. Estábamos comentando ahora mismo que eso, que yo de Navarra no realmente no conozco nada. Estamos aquí expectantes a ver qué nos... ¿No conoces nada? Pues mira, después de una bonita sintonía que acompaña esta sección de Un País en la Disquera... Escucha, sin querer, Jesús, se ha colado ese temazo. Ay, de Voces del Ebro, se ha colado ya un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que hoy tenemos un programa muy descafeinado, ¿sabes? Como siempre queremos hacer muchas cosas, pues sí. Hemos empezado hablando con Lenin y Lenin tiene un rollo patatero tremendo, o sea, tiene un rollo hasta 20 minutos y el tío tiene una memoria musical de la leche y sí. Los tiempos se han perdido, se han desvariado totalmente. Muy entonces bien. Ya no ha tenido tiempo casi para ver nada. ¿Cómo estás? Querido? Pues bien. ¿Estás bien? No. ¿Estás preparado para escuchar tu sintonía? Estoy preparado. Ahí vamos, venga. Venga. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Qué bonito. Con todos bonito, ustedes, ¿verdad? Jesús Villacorta y Un País en la Disquera. Hola, chicos, bienvenidos a una sección más de Un País en la Disquera. ¡Ahí va eso! Hoy me enorgullezco de traeros los datos y la música de una región de campeones, de sanfermines y de rockeros a la vieja usanza. Allá donde el Ebro riega los campos norteños y da de comer a gentes del campo, donde los fueros eran nación y las tabernas actuaron como centros de cultura, hablamos de Navarra. ¡Hola! ¡Qué bonito! La Comunidad Foral de Navarra, ese es su nombre completo. Cuenta con 630.000 habitantes, más de la mitad de ellos se concentran en Pamplona, que es su capital. Como datos importantes os diré que está arropada por Francia al norte, Aragón al este, La Rioja al sur y Euskadi al oeste. También debo resaltar algo que todo joven nacido en los 80 le llenará de orgullo. Como todo el mundo sabe, Navarra es la tierra de Miguel Indurain, ciclista y ganador de 5 Tours de Francia y 2 Giros de Italia, además de Recordman de la Hora. Vamos al lío, venga. Vamos a ver. Indurain. los grupazos de hoy, chicos. ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner el pobre de mí? No voy a poder, leche. Pobre de mí, porque me parecía una canción inadecuada para esta sección, porque me da mucha penita. Y esta sección es alegre, chicos. Pero lo que sí que os voy a traer son un par de grupazos, ¿eh? Los que traemos son, con diferencia de casi 10 años, los que han llevado a esta región a lo más alto musicalmente hablando. En mi opinión, siempre, ¿eh? Hablamos de Marea y de Dickers. Y es que, además de haber colaborado en varias canciones, han tenido una evolución paralela. Para Marea, Cuchi Romero ha sido el cantante y líder, mientras que para Dickers lo ha sido Iker Piedrafita, que curiosamente es el hijo del cantante de Barricada, de Alfredo Piedrafita. ¡Correcto! ¡Correcto! Seguimos adelante. Por parte de los Marea, hay que decir que han sacado 5 discos, han sacado 2 recopilatorios y han sacado 2 actuaciones en directo. Y luego Dickers, pese a su juventud, porque es un grupo que el primer disco lo sacó teniendo los miembros del grupo entre 16 y 19 años, también tiene 5 referencias, en las que han ido evolucionando de un punk californiano más gamberro, ahí hablábamos antes Marcos y yo de una de sus primeras canciones, perdón, han evolucionado... La próxima semana ponemos el temazo ese. Sí, yo creo que sí, podemos ponerlo, sí, sí. Pues bueno, han evolucionado de ese estilo más punkero, así desenfadado, a un rock más comercial, pasando por el rock and roll de toda la vida, ¿no? Marea no ha dejado al lado este concepto, el de rock and roll, en ningún momento, y ha sabido mantener un gran nivel, tanto en las letras como en las composiciones musicales. Más cositas. Cuchi Romero ha compuesto muchas canciones para Dickers, los cuales han correspondido con varias colaboraciones. Y de eso mismo quería yo hablar, ¿eh, chicos? Porque bueno, creo que con esta parrafada ya está bien de oírme. ¿Sabes qué, Marcos, pasa? ¿Sabes qué, Marcos, pasa? Iba a decir Jorge, Jesús. Jesús, después, Jesús. Después de hablar con Lenin, yo creo que tú no. Incluso suena poco lo que sí, suena diciendo, poco, ¿no? Suena como a light, ¿sabes? Como a light, ¿eh? Como muy light. Madre mía, ya lo escucharé, pero qué peligro. Lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vamos. Sí, faltaría desde el cariño más. Y el afecto, faltaría, ¿no? Más. Este... Lo que pasa es que cuando, Jesús, tú lo sabes, cuando tú y yo nos encontramos con gente que habla más que nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes como? Sí, pequeño. Te sientes pequeño. Sí, dale, y de hecho yo creo que le vamos a poner en el Olimpo de los cuatro elementos junto a Fito Cabrales, a Melendi. No, a Sabina. Mentira. Le vamos a poner ahí, yo creo. Hemos actualizado la lista. Sí. ¿Ah, sí? A Nashua Rinri también. ¿O Rinri? Naya Rinri. Sí. Ya escucharás el podcast, sí, porque la historia del Eric Orayo, Rinri. Rin, que eres la más tonta. Oye, sigue, continúa. Bueno, que me voy a pegar el gustazo, porque yo creo que ya después de hablar de estos grupos, y ¿sí? como hoy he sido bastante ligerito y rapidito, ¿sí? vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar, he intentado en lugar de 2 temas, ¿sí? he condensado a Iker Piedrafita, a Cuchi Romero y también al padre de Iker Piedrafita, porque ahí cabía de todo, es un tema. Se llama El Perro Verde, pertenece al segundo disco de Marea, Revolcón, y es el mejor ejemplo para ver de lo que son capaces de hacer estos grupos de rock and roll, ¿no? Así que yo creo que les podemos escuchar, si os parece bien. Entero, vamos, enterito, vamos, enterito. Enterito. Jesús, ¿qué programa estamos escuchando? Los cuatro elementos. ¿Dónde se emiten los cuatro elementos, como dice Fili? ¿Cómo, Filipo? Los cuatro elementos se emiten en Radio Vallecas. ¿Cuál es el dial de Radio Vallecas? 107.5 de la FM. ¿Nuestra dirección de email? L4elementos@gmail.com. ¿Nuestra web? L4elementos.blogspot.com. ¡Venga! El mundo entero no me vale. Ayer pues mira, por la noche me estaba pequeño. Implantan un Cristo sin tierra. Donde me otro la canción mundo de puertas vale, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando por yo a limpio tropicón. Y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tú, compañera? Pa' cuando vengas conmigo, ¿qué es lo que puede ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos, un costurero en los hilos, que en el mirando el cielo. Así no llorarás tan sola. Si quieres me azuzas pa' que mueva el suelo. Que estoy hecho a pintar mis suelas del color del polvo de donde yo quiera. Mis sueños pasean por cualquier acera. Me he asomado al rincón donde juro mi amor y te he visto esconderte. No pude juntar el agua con aceite. Ahora no, ya está, esto me mola. Jesús, te estamos escuchando. Ah, pero, ¿no? Estaba pinchado. Pero bueno, qué gamberros. Bueno, querido, esto ha sido un país en la disquera, ¿verdad? Sí, esto ha sido un país en la disquera. Estoy cada día más orgulloso de pertenecer a este gran programa. Uh-huh. Se nos ha olvidado dar el contacto en Facebook. Muy bien. Que también es importante. Tenemos un canal de Facebook en el que podéis encontrar cada viernes, creo que lo colgamos, ¿no? Sí. O sea, cada noche y podemos sacar de ¿Cómo es eso? Jorge pone la cara como de qué sé qué estás diciendo. Cada noche de viernes, ¿no? De verdad. No sé sí, pero cada eso... ¿Cada noche de viernes está colgado ahí el programa o no? Sí, en el blog está colgado el programa y luego está lo del Facebook al lado del grupo que tenemos para hacerse fan. Exacto, y el enlace. O sea, ¿esta noche la gente se lo va a poder bajar o no? Esta noche sí. Claro, esta noche claro. Sí, ¿no? Que vale, estamos a golpe de viernes, fin de semana. Bueno, y tenemos que decir también que ya nos vamos a despedir ya hasta enero, ¿no? Sí, yo vamos, esto para mí es una primicia, pero yo comí muy bien. Vamos a intentarlo, ¿no? El programa Jingle Bells. A ver si lo hacemos. Sí. Total, bueno, sí. Creo que sí. Bueno, Jesús, ¿sí? Pues nada, bueno. Como siempre un placer, querido. Pues nada. Y a cuidarse mucho, ¿eh? Que un placer para mí es hablar cada semana con vosotros, chicos. El placer es nuestro también. Se os quiere, hermosos. Un abrazo. Oye, muy grande, ¿qué? Solo una duda. ¿Seguís manteniendo la tradición de los 33CL, ¿no? Sí, pero hemos cambiado la cebada por extracto de gumibaya o algo. ¿Qué es? Por la cola loca. No teníamos. Ah, vale. No teníamos. Vale. ¿Cómo era? La zarzaparrilla. La zarzaparrilla, exacto. Pues muy bien. Un abrazo, querido. Un abrazo a vosotros. Cuídate. Chao, hasta chao. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Indianápolis. ¿Qué pasa, Jorge? Bienvenidos a la segunda edición de Indianápolis. ¡Hola! Bueno, pues en esta edición vamos a hablar de dos grupos, uno nacional y otro internacional. Totalmente. Muy bien. El primer grupo nacional vienen de Granada. Y como sabéis, Granada es cuna de muchos grupos indies. Los más conocidos, o el referente en este caso, serían Los Planetas. Ahora, más de actualidad, a lo mejor Lori Meyers, pero tenemos cantidad de grupos, porque Granada la verdad es que invita a formar un grupo, a la música, a todo. Granada es... Granada invita tierra. A formar un grupo, Dios mío. Hoy nos estamos, de verdad, nos estamos saliendo. Hoy vamos, nos salen flores de la boca. Bueno, el grupo del que os hablo se llama Voynich. Uh-huh. Y tiene... El nombre viene por un... Tienen un MySpace en el que podéis averiguar por qué es el nombre, porque es de un tratado de escrito en un idioma súper raro que han intentado descifrar y no han podido. Pero vamos, una de las pistas que tenéis ahí en el playlist de MySpace, que os lo digo, que es www.myspace.com/TheVoynich. Y voy a deletrearlo porque es que cuando lo escuché, porque este grupo lo he escuchado a través de 180 grados, un programa que hay en Radio 3, que estamos detrás de su locutora, de Virginia. ¿Estamos detrás Díaz. De una locutora? Estamos Virginia a ver. Díaz, a Virginia, ver. Que lo sepas, vamos a conseguirte. Vamos a mover todos los hilos posibles para que vengas aquí. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una lección de letreo. Ajá. V-O-Y-N-I-C-H. Voynich. Y el MySpace, myspace.com/TheVoynich. Entonces, este grupo está formado en el 2007 y realmente sacaron su primer EP en el 2008, que se llamaba Pick. Luego han sacado ahora van a sacar el año que viene un disco que se llama Matemática Pop y que está bastante, bastante, bastante bien. Y se lo ha producido un ex Wilco que se llama Charlie Brocco. ¿Vale? Y también ha participado el productor de Lori Meyers del último disco de El Cronolania. Entonces vamos a poner un temita de ellos que se llama se llama Lemon igual, ¿eh? Ah, sí. Vete tú a saber si se llama Lemon. Uy, qué desastre. Qué desastre. Hecatombe. Oye, bueno, hoy no nos funcionan bien las agujas del reloj. Ahí tenemos una desincronía. Yo creo que debe ser la gripe A, que debe ser un nuevo síntoma. 5:48 minutos, o sea, no has acabado todavía Indianapolis, que es una sección maravillosa. Tenemos que llamar a Patricia Costa, de verdad, joder. Hay que estudiar, ¿eh? Hoy nos estudiar. Van a poner ahí un necesita progresar. Un cate. O algo así, ¿eh? Porque si bueno, no, ¿cuál es tu propuesta internacional? Pues es un grupo que se llama Arkells, que viene de la ciudad de Hamilton, en Ontario, en Canadá. Que tocaron este año en el archiconocido Southwest Festival y también han sido galardonados con un premio que se llama el Galaxy Rising Star de una emisora canadiense que se llama la CBC Radio, que es muy recomendable para también pillar otros grupos indies, porque realmente en Canadá se mueve mucho todo el fenómeno indie. Dios mío, madre mía. Bueno, perdona, chicos, perdona. Como estamos hecho mierda hoy, vamos a poner el tema. Ojo a la canción, es la balada de Hugo Chávez, ¿eh? Que he intentado traducir la letra y no hay cojones. No, no hay la manera. Entiendo es por ningún temazo, lado. Es un temazo, este grupo me encanta. Pero bueno, esto podría ser una sintonía de cualquier anuncio. Miré en Spotify a ver si había algún anuncio y no nada de eso. ¿No? A ver, me voy a dejar ya de rollos. Vamos a escuchar la música, que ya tenemos mucha palabra ya. Aquí seguimos en los cuatro elementos en Radio Vallecas. Quedan 10 minutitos para las 6 y llamamos enseguida ahora mismo a Patricia Costa. ¿Te parece? Me parece. So Esta es la balada de Hugo Chávez, de los Arkells, ¿verdad? Gran tema, ¿eh? El segundo tema de Indianápolis. Con este tema finalizamos la sección. Y antes de hablar con nuestra invitada de hoy, tenemos poco tiempo, pero 8 minutos con Patricia Costa es un mundo, casi. De todas maneras, yo creo que tiene futuro de colaboradora, ¿eh? Sí, exacto. De hecho, a ver si viene algún día por aquí y pasa un programa con nosotros. Hola, Patri, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿qué estás? Tal? Hola, guapa. Bien. Hola. Mira, vamos a poner una cuñita. Vamos a poner una cuñita y enseguida estamos contigo, ¿vale? Venga, muy bien. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Después de la cuñita vamos a lo que vamos. Hola, Patricia Costa. Hola. ¿Cómo estás? Helada. Helada. Helada y mojada, porque con la lluvia telefónica que tenemos hoy en el programa, madre mía, ¿eh? Para no perder el ambiente de la calle. Patricia, tienes una gran responsabilidad, salvar el programa. Es verdad, Patricia, hemos tenido un programa tremendo, ¿eh? Tremendo. Hemos tenido a Jesús Rodríguez Lenin, a este fenómeno musical, a este periodista musical con el que hemos hablado largo y tendido. Jorge antes me decía, ¿te has metido gol? Digo, no me he metido gol, he dicho que tiene un rollo patatero, porque tiene un rollo patatero tremendo. Luego hemos hablado con Jesús, ya sabes cómo es Jesús, que tiene un rollo tremendo. ¿Que no le gusta hablar? Jorge parece que no, pero habla lo suyo. Y yo digo, pero aquí soy el que menos habla casi, no puede ser. Bueno, bueno, pues tenemos solamente 6 minutos para hablar de lo que queríamos hablar, pero la próxima semana vamos a hacer un especial. Un especial Patricia Costa, ¿verdad? Me parece. Sí, porque además me va a tocar el gordo. Bueno, pues tenemos aquí a Patricia, que es una amiga nuestra, del alma, de toda la vida, y la tenemos aquí porque ha ganado, como decíamos al principio del programa, un premio de periodismo, el premio Carmen Góes de periodismo en la modalidad radiofónica, por un reportaje sobre la ablación que se emitió en el programa Tolerancia Cero de Radio 5, de Radio Nacional de España, y bueno, y cómo se siente una cuando le dan su primer premio? Animada. ¿Animada? Muy animada. He dicho. Y ya está, ¿no? ¿No te tembló la voz cuando tuviste que soltar el discurso ahí en Melilla? Sí, pero tenía a mi manager ahí cerca y... ¿Tienes manager? Sí, tengo manager. ¡Qué lujo! Desde hace unas semanas. ¡Madre mía! No, sí que te tiembla, sobre todo cuando echas un vistazo a las otras premiadas, que son las dos mujeres que ya han trabajado mucho y que están en un nivel muchísimo más alto que el tuyo. Entonces sí te tiembla la voz y todo. Bueno, esto dentro de unos años a lo mejor ellas están un escalón por debajo, ¿eh? Yo creo que sí. Esta chica tiene futuro. ¿Tiene futuro? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, aparte está empezando, ¿no? Yo creo que está dando sus primeros pasos. Está empezando, es un decir, ¿eh? Es que es lo que nos dicen ahora a los que tenemos casi 30. Nos dicen, no, estáis empezando. Sí, ¿verdad? Uno lleva es habitual. Es habitual. Bueno, arrancamos esta charla, esta cortísima charla, con uno de los temas de la banda sonora de Los Abrazos Rotos. Uno de los temas que ha compuesto Alberto Iglesias, al que le han dado un premio recientemente por la banda sonora en los premios del cine europeo. Un artista al que has utilizado alguna vez, por ejemplo, para la banda sonora del Jardinero Fiel en tus reportajes. Me gustaría que nos comentases un poco qué músicas eliges para los reportajes y, no sé, ¿cómo utilizas la música en tus reportajes radiofónicos, sobre todo de índole social, ¿no? Que son de índole social. Sí, pues teniendo en cuenta que todos tienen esa temática y que siempre utilizo testimonios de personas, testimonios la mayoría de las veces muy impactantes y que necesitan ser escuchados, pues es muy importante escoger una buena música, pero una música instrumental que no moleste, es decir, no puedo poner palabra debajo de la palabra porque si no corres el riesgo de arruinar el reportaje. Entonces es muy importante escoger una música buena, una música tranquila, una música un poco que fluya con el tema que estás tratando y con el reportaje. Tiene que unirse todo y conseguir ese efecto que quieres, ¿no? De que todo sea uno, la música y los testimonios. Espera, que tenía el micro apagado. Patri, te vamos a poner a prueba. Vamos a poner una canción. No sé si la escuchas, a ver si la escuchas. ¿La escuchas? No. No. Bueno, estamos poniendo un tema de la banda sonora, un tema de la banda sonora de Amélie. El Jan Tiersen. Le Vals de Amélie, sí, de Jan Tiersen. ¿Para qué reportaje podrías utilizar esta música? Pues yo creo que es una de esas músicas que puedes utilizar para casi cualquier reportaje, porque es una música muy neutra, es una música muy tranquila, es una música que siempre acompaña a casi cualquier testimonio de todos los que utilizo. Creo que puedo recurrir a él casi siempre. Uno de tus favoritos. Sí, uno de mis favoritos. ¿Sí? Sí. ¿Se te ocurren otros artistas, otros compositores, sí, porque... bandas sonoras que dices tú, bueno, pues si no se me ocurre nada voy a utilizar a esta gente porque son mis fijos? Bueno, además de utilizar una música tranquila para lo que es el reportaje, que normalmente es un reportaje largo de entre 6 y 10 minutos, sí que me gusta siempre terminar con una música que le dé fuerza, es decir, terminar el reportaje con fuerza y que le quede a la gente, al oyente, un buen sabor de boca. Entonces utilizo, por ejemplo, otro de mis temas favoritos, Music, de The Giz, uh-huh, que es una canción con mucha fuerza y que te ayuda a conseguir ese efecto. Muy bien. Pues, Patri, nos queda minuto y medio de programa. Vamos a hacer una cosa. Para la próxima semana, si te parece, ¿qué te parece si seleccionas unas cuantas músicas, ¿no? Unas cuantas bandas sonoras o canciones que se puedan poner en reportajes, canciones melódicas, y hablamos con un poquito más de calma? Venga, vale. ¿Te parece? Vale. Nos vas a perdonar por ser tan impresentables y por colarte aquí de esta manera, ¿verdad? Ya estoy acostumbrada. Estás acostumbrada. Bastante. Pues, Patri, enhorabuena por ese premio, por ese Carmen Gómez de periodismo, que te lo mereces todo. Y a vosotros por esos cuatro elementos. Y cuídate mucho, ¿vale? Venga. Un beso. Un beso muy grande. Un besito, chao. Desastre técnico, por favor. Bueno, no pasa nada. Bueno, hombre, vamos a acabar con el Hobbit. Todos los grandes de la historia han tenido fallos, hombre. Si no, cómo se inventó la bombilla, cómo se inventó el teléfono, cómo todo. Un montón de cagadas detrás. Bueno, Jorge, 20 segunditos que nos quedan. Este es el How It Ends de Vodka, incluido en la peli Pequeña Miss Sunshine. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esperamos que os hayáis reído mucho. Por lo menos eso, ¿no? Bible to your breast, gonna put it to the test. You wanted it to be blessed, and in your heart you know it to be true. You know what you gotta do. They all depend on you and you. You already know how todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos.